En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este último día del año, 31 de diciembre de 2019. Nuestro deseo, sin duda, es que paséis una feliz noche vieja, la última noche del año, y que el 2020 os traiga todo lo que de verdad deseáis. Como decía un sabio, que no me quiten lo que tengo, con eso ya me conformo. Pero de verdad, que lo paséis muy bien esta noche. Ojito con pasarse de la cuenta con el alcohol. Y mucho más si vais a conducir. Y por supuesto que 2020 os traiga muchísima salud, eso lo primero. Y a partir de ahí, muchos éxitos en vuestra vida. En este último 2000, o mejor dicho, último programa, último Elche en Punta de 2019, pendientes del arranque del Elche Club de Fútbol en este 2020. El equipo se estrena el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero contra la Sociedad Deportiva Huesca. Una vuelta a los entrenamientos marcada por el fallecimiento de la madre de Pacheta, el técnico del Elche, que se encuentra en tierras burgalesas, en Salas de los Infantes, donde él es natural. Un año duro para Pacheta, hace unos meses perdió a su hermana y ayer por la mañana, cuando estaba de regreso a nuestra ciudad, tuvo que dar media vuelta porque le comunicaron el reciente fallecimiento de su madre. Desde aquí, todo nuestro apoyo y nuestro inmenso cariño. Un abrazo muy fuerte para Pacheta y para su familia. No estuvo ayer, no ha estado esta mañana y ni estará esta tarde. Se espera que vuelva o mañana o el jueves para ya preparar ese partido con los futbolistas, que llevan ya dos sesiones de entrenamiento. Hoy doble sesión para ser el último día del año. Hay que bajar los turrones y los polvorones. Ayer entrenamiento por la tarde, esta mañana también, y esta tarde a las 4 también. Y ojo, porque mañana hay entrenamiento a puerta abierta. Mañana, primer día del nuevo año, 1 de enero de 2020, del 2020. A las 12 menos cuarto se abre para todo el mundo el entrenamiento del primer equipo. Regalarán, por cierto, pósters de la primera plantilla. Puerta 24 se abre a las 11:45. Para que podáis asistir, pues toda la familia, con los niños y los no tan niños, al entrenamiento del Elche Club de Fútbol en el Estadio Martínez Valero. 11:45 se abre la puerta número 24. ¿Y cómo llega el equipo? Pues Dani Calvo lo resumía así. Muy bien, ¿no? Después de esa victoria en Albacete, la verdad que nos fuimos de vacaciones muy contentos. Hemos estado 7-8 días pues ahí desconectando con la familia, ¿no? Pasando unas grandes navidades, y la verdad que ya teníamos ganas de, yo por lo menos tenía muchas ganas de volver. Y bueno, pues enfocar este partido de Huesca con la máxima ilusión para ganar este primer partido de la segunda vuelta y empezar con buen pie. Pues para empezar con buen pie, un hueso duro de roer para calibrar las verdaderas posibilidades de este Elche que apunta alto. Finalizó la primera vuelta con 31 puntos, a 1 de playoff y a 4 del Huesca, el rival. El Huesca abre la zona de playoff. El Huesca fue posiblemente el equipo que peor sabor de boca dejó en la primera vuelta. Fue la derrota seguramente más crítica y dolorosa de los de Pacheta. Hay ánimo de revancha. La buena noticia es que Nino se apunta para ese partido. El cañonero de Vera está entrenando con normalidad y será de la partida si Pacheta le requiere. En ese sentido también Iván Sánchez, que se retiró en Albacete con un fuerte golpe, y Juan Cruz, que también acabó el año con molestias. Todos van a estar para que el técnico pueda echar mano de ellos. La única baja, la de Claudio Medina, que no volverá hasta el mes de febrero. Mientras, en el capítulo de fichajes, de momento todo parado hasta la vuelta de Cristian Bragarnik. Se espera que llegue el jueves 2 de enero para ponerse ya en marcha con la contratación de futbolistas. Un defensa central es más que prioritario tras la salida de Danilo. También Pacheta ha pedido un delantero y veremos qué pasa con Tecchio. El Cartagena lo quiere, Pacheta de momento no le deja salir. Hablaremos también al final del programa de esa 12ª edición de la carrera San Silvestre Ilicitana. 12 años ya se cumplen. Esta tarde en las calles de nuestra ciudad, 5 kilómetros. Y también hablaremos de ese 10º año, de ese 10º partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche y el equipo femenino del Juventud de Elche. El domingo a las 11 en el pabellón Esperanza Lag. Partido benéfico donde intentaremos recoger el máximo de juguetes. Luego lo contamos. Los 100 primeros que acudan el domingo, el partido es a las 11, tendrán una entrada para el Elche Alcorcón. Porque el Elche Huesca se juega una noche antes, el sábado. Este partido benéfico es el domingo a las 11 en el pabellón Esperanza Lag. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc. Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido, y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Salones de juego Jackpot en Elche os desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en La Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook. Felices fiestas. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Esta noche vieja tienes una cita con Calendura, con la Plaza de Baix y con Teleelch. Campanadas de fin de año con Carolina Irles y Salvador Campello. Un año más, Las Uvas en directo por Teleelch. Patrocina Autobuses Urbanos de Elche, Grupo Avanza. En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja, con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Los momentos más. Elche en punta. Con Paco Gómez. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus. Último día del año. De un 2019 que se nos ha pasado rapidísimo, porque tenemos claro que en el calendario pone que hay 365 días, pero de luego han parecido menos, ¿eh?, de lo rápido que pasan. Así que mi consejo es que disfrutes cada día, cada hora, cada minuto. No voy a decir como si fuera el último de tu vida, pues parece exagerado, pero sí que lo disfrutes a tope, al 100%, que no te dejes nada. Y en estas fechas, pues pendientes de despedir el año, aquí nos han llenado el estudio pues a tope de serpentinas y de todo lo que conlleva esta noche vieja, que hay que despedirla a lo grande. Estés en casa, salgas con los amigos, estés con la familia, con los amigos, con quien tú elijas. Y estamos también muy ilusionados porque el 2020 arranque también como finalizó 2019 para el Elche Club de Fútbol, que venció en Albacete con ese golazo de Yasin Kasmi, venció 0-1, ha despedido la primera vuelta con 31 puntos y arranca la segunda vuelta pues con una exigencia tremenda. El primer partido, ni más ni menos que contra el Huesca, que pasa por ser el que abre zona de playoff con 35 puntos, 4 más que el Elche. Un Huesca ex primera, que tiene el tercer presupuesto más alto de la categoría. Un Huesca que pasó por encima en el partido de ida en el Alcoraz. Y desde luego, todavía yo creo que los futbolistas tienen esa espina clavada, como reconocía Dani Calvo. Sí, la verdad que yo creo que es el partido de primera vuelta, bueno, que el equipo visitante nos pasó por encima, ¿no? Nos ganó prácticamente todos los duelos en todas las acciones y la verdad que por eso tenemos espina clavada, ¿no? Ha pasado un poco de ese partido en Huesca y bueno, la verdad que los esperamos aquí en el Martínez Valero con muchas ganas de hacer un buen partido, de ser valientes, ¿no? Y de ganar sobre todo, vamos con la ambición de ganar. Con la ambición de ganar, porque el Elche en este tipo de partidos yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder, entre otras cosas, porque el rival en este caso yo creo que es favorito, ¿no? Por clasificación, sobre todo por presupuesto, pero vamos a ver si el Elche hace los deberes. Hoy decía Dani Calvo una frase que yo creo que tiene mucha razón. La clave para luchar por algo más que la permanencia, es decir, para luchar por estar como mínimo intentando jugar el playoff, va a estar en el Martínez Valero. Ahí es donde el Elche se ha mostrado más endeble, porque fuera es un equipo que da miedo. Es muy respetado, ha terminado la primera vuelta como el segundo equipo que más puntos ha sacado a domicilio. Tras el Cádiz, líder indiscutible, el Elche con 18 puntos a domicilio es el rival a batir. Sin embargo, en casa ha sacado 5 puntos menos, 13. 13 en casa, 18 fuera. Como dice Dani Calvo, si el Elche se hace fuerte en el Martínez Valero y, lógicamente, no baja demasiado las prestaciones a domicilio, va a ser uno de los rivales a batir en esta segunda vuelta. Para ese partido, la buena noticia es que Pacheta va a poder contar con Nino, el cañonero de Vera, que se perdió el último partido, los últimos encuentros, por lesión, una rotura fibrilar en el gemelo. Le ha venido bien el descanso y volverá el sábado, si el técnico lo considera oportuno. De hecho, hombres como Iván Sánchez, que también se retiró con un fuerte dolor en su pierna derecha, también va a ser de la partida. Juan Cruz, que también tuvo molestias y ni siquiera viajó al partido de Segovia de Copa, a pesar de que contra Albacete no podía jugar por sanción. Bueno, pues todos llegan bien, excepto Claudio Medina, que hasta mitad de febrero no se espera que pueda estar. Por tanto, eran 20. Eliminamos de la ecuación a Danilo, que rescindió contrato. Quedan 19 menos Claudio Medina. Pacheta tiene los 18 justos para el encuentro contra el Huesca. También ahora habrá que estar muy pendientes en las próximas, y sin ir más lejos, la próxima convocatoria, si mete algún canterano, qué futbolista se queda fuera. En las últimas convocatorias se estaban quedando fuera Danilo y Tecchio, normalmente. Tecchio es un hombre que, aunque es de la confianza de Pacheta, apenas ha jugado. El canterano Óscar Gil le ha adelantado desde el principio de temporada y le ha sumido en el ostracismo. Y lo cierto es que desde Cartagena están muy interesados en hacerse con los servicios del cartagenero. Pacheta, de momento, no quiere que se marche, al menos hasta ver cuáles son las intenciones de Cristian Bragarnik, que, como ya os adelantábamos semanas atrás, frenó la renovación del canterano Óscar Gil. Estaba ya pactada antes de la compra del paquete accionarial por parte del argentino, pero Bragarnik dijo: ojo, lo está haciendo bien, pero no renovamos a cualquier precio. Esa fue la primera decisión contundente sobre la plantilla. Por tanto, el puesto de lateral derecho está por ver. Si se deja salir a Tecchio, si se va a firmar a otro lateral, si se va a quedar Óscar Gil o no, que por cierto no acaba la temporada que viene, acaba en 2021. Lo que se le propuso es una ampliación de contrato. Por eso digo que el puesto de lateral derecho está por ver si se va a modificar en uno o en más posiciones. Porque los representantes de Óscar Gil están pendientes de la vuelta de Bragarnik, que no estuvo ayer en la junta. Una junta que, como ayer ya os contaba nuestro compañero José Antonio González, pues ha dejado ya todo en orden para Bragarnik, que blinda el consejo con personas de su confianza. De los 5 miembros del nuevo consejo de administración, solo se mantienen 2. El presidente Joaquín Buitrago, que de momento continúa como presidente, y la directora general y consejera Patricia Rodríguez, que de momento sigue en esos 2 cargos. Los otros 3 son hombres de confianza. Omar Flores, que ya estuvo aquí con Bragarnik, y junto a la otra pata de la silla, Ricardo Pini, abogado y mano derecha de Bragarnik. Y además de Omar Flores, los abogados de un bufete de Valencia, Alejandro Martínez y Julio César Giner. Estos 3, Omar, Alejandro y Julio, son los hombres de confianza de Bragarnik en este nuevo consejo de administración, en el que, recordamos, está mirando por aquí, sí, bueno, los que han salido, en el que recordamos que por mayoría absoluta y por unanimidad se aprobó una reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la entidad, y 2 ampliaciones por valor de 4.100.000 euros, además del, como digo, cese y nombramiento del nuevo consejo. Bueno, pues Bragarnik se espera que llegue este jueves 2 de enero y que coja ya definitivamente las riendas del tema deportivo para ver cuántos futbolistas hay que fichar. Ahora mismo el Elche tiene 19, pero que pueda utilizar Pacheta del día a día 18. Hasta dentro de mes y medio Claudio Medina, al menos esas son las semanas que el cuerpo médico anunció para su vuelta, no va a estar. Por tanto, está claro que hacen falta, pero vamos, 3 o 4 para llegar como mínimo a los 22. Un central es más que seguro que va a llegar. Veremos qué pasa con el tema del lateral derecho. Un delantero lo lleva pidiendo Pacheta con la boca pequeña, pero cada vez que se le pregunta, dice que sí. Distinto a los delanteros y al perfil de los que tiene en la actualidad. Y un centrocampista tampoco estaría mal, o extremo. Y si bien, insisto, 3-4, siempre que sean mejores que los que hay. Esa sería la teoría. Luego en la práctica ya veremos. Estaremos pendientes también a si Christian Bragarnik, cuando llegue, hace una rueda de prensa, que es lo mínimo que yo creo que debió de hacer el día que firmó, porque no fue firmar y marcharse. Estuvo aquí 3 días y por mucho que le insistimos, pues lo único que habló se lo sacamos a cuentagotas y corriendo deprisa al coche el día de la firma. Yo creo que la afición del Elche merece conocer cuáles son las intenciones que todos suponemos, entendemos, creemos y queremos que sean las mejores para el club, pero oírlo de su propia boca, no de lo que especulemos los periodistas y los propios aficionados. Bueno, pues Dani Calvo hablaba de esa espina que tienen clavada del partido de ida contra el Huesca. Yo creo que va a ser una prueba de fuego importante, va a ser un examen de nota. Si el Elche gana ese partido, yo creo que para muchos estaría presentando su candidatura a algo más que la permanencia. Muchos ya piensan que este Elche tiene que aspirar a otra cosa distinta a la permanencia, por lo que se ha visto en la primera vuelta. Pacheta no va a desviarse ni un centímetro de su mantra y de su ideal, que es llegar a los 50 y a partir de ahí soñar. Y lo ha dicho muchas veces, cuando lleguemos a los 50, si lo hacemos con tiempo suficiente, no nos para nadie. Pero no quiere vender obligación, quiere vender ilusión. Y esa es una buena estrategia. Habla Dani Calvo del Huesca. No hay duda, ¿no? Es un equipo muy completo, ¿no? Sabemos, bueno, el Huesca, los jugadores que tiene, es un equipo con muchas alternativas, que bueno, juega muy bien por dentro, tiene muchos jugadores, por fuera incluso, en fin, es un equipo muy completo, pero bueno, nosotros si somos valientes en nuestro campo vamos a tener muchas opciones. Sí, le pasa a muchos equipos de segunda, ¿no? Y sobre todo en esta categoría pasa mucho. A nosotros no, pero bueno, muchos equipos de segunda división fuera de casa bajan mucho, en casa están intratables ellos, creo que son el mejor equipo de la categoría en casa. En cambio, fuera de casa, pues sí que le está costando, ¿no? Vamos a ver si siguen esa línea, ¿no? Y nosotros damos ese paso que nos falta en casa, ¿no? Para consolidarnos y esperemos que empezar esta segunda vuelta con una victoria aquí en casa. Y es que el Huesca baja enteros a domicilio, mientras que en su estadio es intratable. Ha ganado 8 partidos, ha empatado 1 y ha perdido tan solo 2. Fuera de casa no ha ganado 8 partidos, ha ganado 3 y ha perdido 6. Y ha empatado 1. El Huesca es un equipo que o gana o pierde. De hecho, es la escuadra que menos empata. De los 21 partidos, solo ha empatado 2. Ha ganado 11 y ha perdido 8. Es un equipo, insisto, que empata poquísimo. O le ganas o te gana. Eso es lo que pasó lo segundo en el estadio del Alcoraz, donde allí está intratable. Pero a domicilio baja enteros. De hecho, a domicilio el Huesca ha sacado 10 puntos. El Elche a domicilio ha sacado 18. Para que veáis la diferencia. Sin embargo, en casa el Huesca ha sacado la friolera de 25, el Elche solo 13. El Huesca está muy fuerte en su estadio, pero baja bastante a domicilio y ahí es vulnerable. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de conseguir batir a este Huesca, que sería, bueno, ganar el sábado la mejor tarjeta de presentación, porque se metería de lleno en la lucha por el playoff. Y a Pacheta ya le costaría frenar la ilusión, por no hablar de la euforia. Ojalá que tenga que frenarla, esa será buena señal. Semana difícil, dura, para Pacheta. Ayer, cuando volví a nuestra ciudad para incorporarse a los entrenamientos, tenía que dar media vuelta porque se enteraba del fallecimiento de su madre. No fue una sorpresa porque, por desgracia, la madre de Pacheta ya estaba enferma, pero no por esperado deja de ser menos doloroso el fallecimiento de un familiar. Y más si se trata de tu madre. Así que los futbolistas le mandan todo su ánimo y el sábado esperan dedicarle la victoria. La verdad que le mandamos mucho ánimo al míster desde aquí. El equipo está con él, está unido, y la verdad que vamos a hacer todo lo posible para ganar el sábado y dedicar la victoria a él, está claro. Ojalá que se la puedan dedicar, porque desde luego se la merece por todo lo que está haciendo en el Elche, y porque además está atravesando un momento personal duro. El fallecimiento de su madre hace unos meses, el de su hermana, desde luego 2019. A nivel deportivo será de grato recuerdo para él, pero a nivel personal y familiar va a ser un año que no olvidará, por desgracia, en su vida. Hablamos de un Huesca que aquí querrá tener el balón, según Dani Calvo. Pues yo imagino al Huesca que querrá ser protagonista con balón, porque bueno, es un equipo que controla mucho el balón, tiene bastantes posesiones, pero nosotros no tenemos que esperarlos, ¿no? No tenemos que esperar a ver qué proponen ellos, tenemos que ser valientes, proponer nosotros nuestro fútbol, que es lo que nos va a llevar a la victoria, y la verdad ser valientes, apretar arriba, no dejarles pensar, no dejarles espacio, porque son jugadores con mucha calidad de primera división, que bueno, ese control pase lo tienen muy bueno, y por eso mismo no les podemos dejar pensar, y si somos valientes y atrevidos, yo creo que vamos a estar muy cerca de la victoria, esa es la intención. Un 2019 que para él ha sido un gran año, recordamos que firmó en el mercado invernal en enero de 2019, que pronto se hizo con la titularidad, eso coincidió con la gran segunda vuelta del equipo, y en esta primera vuelta del campeonato de la temporada 19-20, ya hemos visto cómo ha terminado la primera vuelta del Elche, francamente bien, y con un Dani Calvo también indiscutible. Sí, bueno, yo creo que es de los 4 o 5 años que llevo en el fútbol profesional, yo creo que es mi mejor año, ¿no? Ha sido este año natural que llevo en Elche, la verdad que estoy súper contento. El primer día que llegué me adapté bastante rápido, he tenido la suerte también y la confianza del entrenador de jugar prácticamente todos los minutos, que eso es muy importante para un jugador, tener esa confianza del míster, y la verdad que bueno, yo he respondido lo mejor que he podido, con partidos buenos y partidos no tan buenos, como todos los jugadores, ¿no? Es imposible estar rayar buen nivel siempre, pero la verdad que hemos consolidado un gran grupo, ¿no? Hay un gran cimiento ahora mismo en este equipo, en este Elche, y la verdad que le veo mucho margen de crecimiento a esta segunda vuelta. Le ve mucho margen de crecimiento a esta segunda vuelta. Le preguntamos por su sociedad con Gonzalo Verdú. La verdad que sí, compartir con Gonzalo Verdú tantos partidos, al final te compenetras muy bien y te entiendes a la perfección. Yo ya sé, bueno, al final el compenetramiento que tengo con él ya es, en el campo nos entendemos sin hablar prácticamente, y la verdad que eso, pues tener los dos centrales, ¿no? Que yo creo que es una pieza fundamental del equipo, esa solidez en la defensa, que nos sentamos de esta manera tan, tan buena, yo creo que hace crecer al equipo también. Y le preguntamos por el que se ha marchado. ¿Por qué cree que se ha marchado Danilo y qué piensa de él? Pues no lo sé, la verdad, no sé los motivos, pero no estaba participando mucho, también venía otro fútbol diferente, yo creo que le costó esa adaptación. Pero la verdad que Danilo era un gran compañero, yo tenía una magnífica relación con él, y bueno, yo le deseo todos los éxitos del mundo allá donde vaya, porque sinceramente es una gran persona. En eso no hay duda, Danilo ha dejado en poco tiempo muchos amigos en ese vestuario y buena sensación en el resto del entorno blanquiverde. Lo que sí que tiene claro Dani Calvo es que solo hay dos centrales, hay que fichar sí o sí competencia. Sí, está claro, ¿no? Está claro que hace falta esa posición, hay que cubrirla, solamente estamos dos, y luego sí que hay jugadores más polivalentes que pueden participar en esa posición, pero está claro que tienen que fichar a un central. Pero bueno, como el año pasado también vinieron dos, yo y Jesús Olmo, al final siempre tiene que haber un equipo de 3 o 4 centrales y hay que competir por el puesto, al final nos hará mejor a todos y seguramente pues mejora el equipo también, porque bueno, esta segunda vuelta va a ser larga y muy competida. Y con el fichaje de un central serían 3 para 2 puestos, ¿sería suficiente? Sí, se habla de 4 a 2 puestos normalmente, ¿no? Entre los equipos suele haber ese número de jugadores, pero bueno, yo creo que si bien un central ya seremos 3 específicos, pero luego, pues como habéis visto, puede jugar Manolín ahí atrás, que estuvo muy bien en Cádiz, se puede adaptar perfectamente Juan Cruz también, en fin, yo creo que si estamos 3 centrales y esas 2 variables, yo creo que serían 5 jugadores que pueden jugar en esa posición, yo creo que es suficiente, luego lo que haga la dirección deportiva ya será lo que ellos quieran. Sobre la segunda vuelta, Pacheta no se ha cansado de decir que lo normal, y está convencido de ello, tiene fe en que se van a mejorar los números de la primera vuelta, en que van a evolucionar, en que las segundas vueltas con él son mejores, pero también ha intentado no crear confusión para dejar claro que esto tiene que ser una ilusión, el luchar por el playoff y no una obligación. Sobre esa frase de Pacheta, ¿qué piensa Dani Calvo y el vestuario? Sí, ya la dijo el vestuario y también se me quedó marcada. Y la verdad que tener esa ambición y ese hambre para conseguir los objetivos, yo creo que estás un poco más, no tienes esa presión, ¿no?, que te implica esa obligación para conseguir los objetivos. Yo creo que si estamos relajados, pero bueno, con tensión, ¿no?, y con confianza en nosotros mismos, ¿no?, la afición siempre está con nosotros, no nos presiona más de la cuenta. La verdad que es espectacular la afición porque nos apoya en todo momento. Yo creo que así las cosas se conseguirán lo más tarde o más pronto, pero yo creo que se conseguirán. Una afición que desde su llegada le ha sorprendido. Sí, la afición desde el primer momento, la verdad que me sorprendió, ¿no? Si vienen aquí 9.000, 10.000, 11.000 personas hubo el otro día. La verdad que yo creo que poco a poco se está enganchando más gente porque, bueno, hemos hecho una primera vuelta bastante interesante, la verdad. Y yo creo que esta segunda vuelta, si poco a poco, si pulimos esos partidos que tuvimos aquí en casa un poco raros, ¿no?, que nos acabaron empatando, yo creo que vamos a enganchar más a la afición y va a estar de nuestro lado. Ahí está la clave, el ser mejores en el Martínez Valero en esta segunda vuelta. ¿Cree Dani Calvo que va a ser una segunda vuelta mejor que la primera? Yo le veo esa pinta, la verdad. Yo confío en que vayamos creciendo. Yo creo que esta primera vuelta ha sido bastante buena. Yo creo que vengan unos refuerzos. Yo creo que esta segunda vuelta, en mi opinión, yo creo que vamos a ir un poquito a poco creciendo, ¿no? Yo creo que, no voy a hablar de números porque no es momento, no lo sé lo que va a pasar, pero yo creo que si vamos partido a partido con la ambición que le estamos yendo y preparando los partidos de esta manera, yo creo que, sobre todo, yo creo que pasa por el Martínez Valero, sobre todo pasa por ahí, por la solidez Martínez Valero y conseguir esos partidos que nos escaparon últimamente. Yo creo que vamos a tener opciones de ser ambiciosos. Primero, evidentemente, conseguir esos 50 puntos que nos faltan, esos 19 puntos que tenemos que conseguir, y a partir de ahí vamos a ser ambiciosos y vamos a tener todo el hambre del mundo para conseguir los siguientes objetivos que nos propongamos. La clave, por tanto, es fortalecerse en el Martínez Valero, sacar más puntos en el estadio, ahí es la clave. Claro, le decíamos, claro, si mejoráis los números de la primera vuelta, estamos hablando de números de playoff. Sí, está claro, si repitiéramos los números de la primera vuelta serían 62, pero bueno, tampoco quiero hablar de esto, ¿no? Yo creo que lo primero son los 50 puntos, pero bueno, vamos a ir partido a partido y bueno, una vez consigamos los 50 puntos nos ponemos otros objetivos, pero está claro que la primera vuelta ha sido muy buena. Sobre los canteranos, ¿qué papel pueden tener en esta segunda vuelta hombres como Nacho Pastor, el defensa central, los delanteros Mouraz, Nacho Ramón? Son gente que está trabajando con nosotros día a día y que imagino que el míster los tendrá también en su pensamiento, ¿no? Ellos están entrenando día a día con nosotros, están trabajando bien. Bueno, ahí el filial está en una posición, creo que salió el playoff, pero bueno, está en una posición que puede pelear por todo. Y bueno, pues pasa porque entrenando no tienen que poner nerviosos, tienen que estar tranquilos y demostrar sus características, sus aptitudes que tienen. Y si tienen que tener la oportunidad, la tendrán, porque yo creo que Pacheta ha demostrado que si tiene que poner a un chico del filial, lo va a poner, no tiene ningún problema. Bueno, pues Nacho, yo creo que Nacho Pastor tiene la tranquilidad que tiene que tener un central, ¿no? Es un jugador que es sosegado, es frío, pero la verdad que acepta muy bien los consejos y bueno, pues yo creo que tiene opciones, no tiene que ir creciendo poco a poco, es muy joven aún, pero bueno, si acepta los consejos y va trabajando con nosotros poco a poco, yo creo que tendrá sus opciones. Y Mouraz, pues que está trabajando aquí también con nosotros últimamente, es un delantero pues muy potente, ¿no? Fuerte, va muy por arriba, protege muy el balón, bueno, pues tiene ese descaro que tiene que tener. Y gol también, ¿no?, que es muy importante con delantero. ¿Qué le pide Dani Calvo al nuevo año que comienza esta noche a partir de las 12:01? Pues sobre todo el salud, no respeten las lesiones, ¿no? Ahora mismo somos una plantilla muy corta, somos 19 futbolistas, creo, y la verdad que no podemos permitirnos el lujo de lesionarnos ninguno. Por lo tanto, yo creo que si nos respetan las lesiones y estamos todos en buenas condiciones, bueno, pues podremos afrontar este 2020 con una buena cara, ¿no? Y bueno, pues si vienen incorporaciones que vengan, pero yo creo que sobre todo salud y que estemos bien físicamente todo el mundo. ¿Entiendes? Ni abriste. Nunca empezaste inglés porque... Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Ilusión, magia, regalos, vive en directo en Teleelch, la cabalgata de Reyes. El 5 de enero a las 8 de la tarde, desde la Plaza de Baix. En directo por Teleelch, cabalgata de Reyes. Patrocina Motos Marín. Esta Navidad hazle un regalo inolvidable. Cumple sus verdaderos deseos. Ven a Magic Sexualité, tu tienda erótica, y haz realidad sus fantasías. Pon debajo del árbol algo original. Sorpréndele. Regala placer. Te esperamos en Avenida de la Libertad 100, Elche, y en Calle General Lazi 12, Alicante. Esta Navidad ven a Magic Sexualité y acertarás. Elche en punta con Paco Gómez. Those Christmas lights light up the street, down where the sea and sailing. Por cierto que esta tarde se celebra la 12ª edición de la carrera San Silvestre Ilicitana 2019. Con lo que, bueno, supondrá el punto y final a las actividades deportivas de nuestra ciudad en este año 2019. Una carrera que continúa con su ambiente festero y su implicación solidaria. El recorrido cambia con respecto a la edición anterior y vuelve a tener una distancia única de 5 kilómetros, diferenciando colores de dorsales según las expectativas de marca. Sigue teniendo esta carrera un marcado carácter solidario, con la venta de cada dorsal a un precio de 3 euros. Se destina una parte de la inscripción al proyecto deportivo y de integración a través del deporte del Club Deportivo Algar, a la que el Corte Inglés, Ciudad de Elche, sumará un tercio más de lo recaudado a favor del Elche Club de Rugby Unión para el proyecto Aprendiendo Valores de Integración a través de Rugby. Además, se pone a la venta la camiseta conmemorativa de la carrera a un precio de 5 euros. Parte de los beneficios de la venta de estas camisetas irán destinadas a favor de la asociación TAFAD como complemento al programa en Centros CAES. La tarde, la San Silvestre Ilicitana, 12 añitos ya. Se va haciendo mayor. Y os recuerdo que también llega el 10º partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche, los compañeros que hacemos la información deportiva cada día, y el Juventud de Elche femenino. Siempre hemos buscado, bueno, pues la curiosidad, ¿no? El hecho de enfrentarse chicos contra chicas, los zoquetes de la prensa deportiva, que no le damos ni una pata a un bote, contra un equipo potente, como son las chicas del Juventud de Elche, que la verdad es que este año lo están haciendo fenomenal. Antiguamente lo hacíamos contra el Feme Sala, que llegaron a ser campeonas de Liga y del Mundo. Y últimamente, bueno, lo hemos hecho con también la selección, ¿no? Combinando equipos de la ciudad cuando había más, este año con el Juventud de Elche. Esta edición, la recogida de juguetes, irá destinada a Spanion y la Fundación Un Abrazo de Luz. Y los 100 primeros asistentes se van a llevar una entrada para el Elche Alcorcón de la Liga Smartbank. El partido va a ser en el pabellón Esperanza Lag este domingo 5 de enero a las 11 de la mañana. Se jugará sobre la pista azul del pabellón Esperanza Lag. Será la 10ª edición de este encuentro que, como cada año, tiene carácter benéfico. Tratamos siempre de que sea en las fechas de los Reyes, en este caso cae bien el 5 de enero, antes de que lleguen sus majestades los Reyes Magos. Y bueno, pues en este caso, en esta ocasión, para asistir a presenciar el partido será necesario llevar un juguete. Tampoco hace falta que te lleves la tienda entera. Irán a beneficio de Aspanion, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, y también la Fundación Un Abrazo de Luz. La Fundación Un Abrazo de Luz de Elche trabaja con menores para ofrecer igualdad de oportunidades, fomentando la tolerancia, el compañerismo y la apertura hacia nuevas culturas, además de garantizar las necesidades alimenticias básicas de los niños que lo necesitan. Y por su parte, Aspanion centra su trabajo en ofrecer apoyo a las familias que tienen o han tenido un niño con cáncer, atendiendo a cerca de 140 casos anuales. Bueno, pues para esta asociación será necesario, por razones de salud, e higiene que los juguetes sean nuevos y en ningún caso peluches, pero para la otra asociación sí pueden ser peluches o juguetes que estén en buen estado. Recordamos que la asistencia al partido y contribución solidaria también tiene premio. Los 100 primeros asistentes con juguete se llevarán una entrada para el partido Elche-Alcorcón. Lo vamos a dejar aquí. Nuestro deseo es que paséis una feliz noche última del año, feliz noche vieja, y que 2020 entre como un cañón, con muchísima salud, sobre todo, y con éxitos para todos. Que lo paséis muy bien. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.